Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Ramiro Caiza, poeta, ensayista y gestor cultural, redactor, editor y director de medios impresos en Ecuador y en España. Ha desempeñado funciones de director, presidente y coordinador de varios organismos culturales en Ecuador y España, ponente a nivel nacional e internacional en congresos de historia, antropología, sociología, literatura y gestión cultural. Trabajó en la educación intercultural bilingüe del Ecuador como director de cultura. Fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión del Cantón Mejía y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Barcelona en España. Director del Proyecto Cultural Siglo XXI en Barcelona. Director de Educación y Cultura del municipio de Mejía. Coordinador de los Simposios Internacionales de Escultura Monumental Mejía Escultura. Coordinador de Congresos Ecuatorianos, Regionales y Provinciales de Gestión Cultural. Actual secretario de la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro Caiza. Bienvenido, Ramiro, a Hablando Claro. Es un gusto para mí recibirte y eres de los trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un especialista en la gestión cultural. Y justamente sobre gestión cultural es que vamos a hablar hoy, porque en los próximos días comienza el cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural. Este evento lo coordinas tú personalmente. Ramiro, luego de 3 ediciones de este congreso, ¿a qué nos enfrentamos en esta ocasión? El proceso de la gestión cultural en el Ecuador se va consolidando. En ese sentido, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su sección académica de gestión cultural, precisamente viene suscitando diversos encuentros, foros, diálogos, debates en torno a la gestión cultural local. Es por ello de que consideramos hace ya casi 4 años impulsar también estos encuentros, estos diálogos en los territorios, es decir, suscitar estos diálogos desde los territorios de la ruralidad, fundamentalmente de lo que es el país, y tenemos esa visión de hacerlo a nivel regional, porque si bien es cierto, surgió en la provincia de Pichincha, pero de inmediato, a partir de su segunda edición, se realizó ya a nivel de 2 provincias, porque la segunda edición se realizó ya en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y el tercero volvió a Pichincha, pero ya con la participación de varios delegados de provincias, y es por ello que en la cuarta edición los delegados, diríamos, de la parroquia García Moreno del Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua pidieron la sede y por unanimidad los congresistas resolvieron que allí sea la sede, que será el 23 y 24 de marzo del 2017 bajo el paraguas o temática Buenas Prácticas de Gestión Cultural Local. ¿Cómo accedemos a la gestión cultural desde el Ecuador? ¿Ya ha existido avances en la gestión cultural? Sí, precisamente decir de que esto se enmarca dentro de este modelo de gestión que es la democratización de los espacios públicos, es la democratización de la gestión cultural precisamente para establecer un tejido social desde los territorios, desde donde se encuentran los trabajadores y creadores también de la cultura, porque desgraciadamente la gestión se ha centralizado mucho en las capitales de provincia o en las grandes ciudades. Entonces consideramos desde una visión participativa, incluyente, integradora, de que debemos llegar a esos espacios para suscitar y escuchar a las otras voces que también están generando en la vida cotidiana una actividad cultural que le da precisamente identidad a esos sectores de la ruralidad del país. En ese camino nos encontramos, por ello hemos tenido una acogida amplia, especialmente del Consejo Nacional de Gobiernos Rurales del Ecuador, capítulo Tungurahua, que abarca a todos los GADs rurales de esa provincia, quienes son parte del comité organizador, conjuntamente con el núcleo de la provincia de Tungurahua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Pelileo. También va a participar la Universidad de los Andes, afincada en Ambato. Entonces esto nos da una visión, una lectura de que estamos con esa nueva práctica de hacer gestión cultural, y precisamente los sitios de inscripción, obviamente es acá en la Casa Matriz, que ya está en un sitio web de gestión cultural de la Vicepresidencia de la Casa, es en el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia García Moreno, y también en el núcleo de la Casa de la Cultura de Tungurahua. En Ambato. En la ciudad de Ambato, sí. Entonces, vemos de que esta tarea que la hemos asumido está de a poco consolidándose, porque vemos la reacción de los trabajadores de la cultura para compartir sus experiencias y, sobre todo, reitero, establecer nexos de trabajo, el compartir estas vivencias desde los hacedores de la cultura, desde ese carácter inclusivo de lo popular como un ingrediente fundamental de las identidades locales. Ramiro, ¿quiénes pueden asistir a este congreso? Están convocados, de modo preferente, diríamos, gestores, creadores culturales de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. Sin embargo, es abierto a todo aquel que tenga algo que proponer, que decir, que confrontar, incluso desde el ámbito de su trabajo a nivel de país. Entonces, para nosotros es muy grato de que hayan respuestas ya de la provincia del Guayas, de Imbabura, del Carchi, en fin, de otros sectores, que vemos que vamos hilando de a poco esta nueva perspectiva de la gestión cultural en el Ecuador. ¿Existen invitados internacionales en este congreso? Bueno, no, porque le hemos dejado quizá el carácter de nacional, que es cuando vienen los ponentes internacionales, que también hay que decirlo, llevamos ya por la séptima edición y esta tendrá lugar en la ciudad de Ambato precisamente. Esto tiene una coherencia, diríamos, como que este congreso regional en su cuarta edición es como un abreboca, una cuestión preparatoria para el congreso nacional que será en octubre de 2017. Entonces, consideramos que también en el Ecuador se tiene recursos humanos calificados en el sector a nivel académico, pero sobre todo tenemos que decirlo, de que es un espacio para que esas otras voces que no están enmarcadas estrictamente en el plano académico también emitan sus puntos de vista para ir sumando estas voluntades en cuanto tiene que ver en la construcción de lo que es la planificación, de lo que es la organicidad del Sistema Nacional de Cultura, de algo sirve para contribuir a estos nuevos diálogos y estos nuevos debates en este escenario coyuntural en que estamos abocados a un sistema de elecciones ya casi inmediato, con todo lo que es el registro único de actores, de creadores culturales propuesto por el Ministerio de Cultura. Entonces, creemos que esto también servirá para contribuir en la difusión amplia y sobre todo con coherencia de quienes son los llamados. No hay impedimento para nadie, pero nosotros consideramos que deben existir los mínimos, esos mínimos filtros para entablar este amplio corpus de actores y gestores culturales del país. Ramiro, hagamos una breve pausa en el diálogo para escuchar algo de música. ¿Qué nos propones? Bueno, hay un tema muy emblemático que quizá no se conoce en dónde nació un autor que le ha dado gran dosis de identidad musical al Ecuador, y me refiero a Víctor Manuel Valencia. Él nació en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, y tiene ese tema que lo popularizó el grupo Intilimane de Chile, Dolencias. Dolencias, aquí en Hablando Claro. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con Ramiro Caiza, hoy estamos hablando claro sobre el cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural. Hacías referencia a que en ocasiones se es injusto y se piensa que la gestión cultural solamente está en las grandes ciudades, cuando en las localidades, en las comunidades, también se hace una gestión cultural importantísima. ¿Cuál es el sitio donde más ardua labor debe tener un gestor cultural? ¿En las grandes ciudades o en la ruralidad? ¿Dónde se enfrenta mayores dificultades? Desde el punto de vista de la gestión, diríamos que la mayor cantidad de limitaciones existe en la ruralidad, porque obviamente al ser un sector en donde no se tiene acceso a bibliotecas, a publicaciones actualizadas, eso limita la formación, ¿no? Sin antes decir que también hay una gran dosis de herramientas a través de la tecnología, también es cierto, pero quizá hay un espacio que un poco se lo ha dejado de lado y solo se lo exhibe en los grandes teatros de las capitales de provincia, y es aquello que tiene que ver con esa matriz, esa raíz ancestral, en donde está la tradición, que es el sustento realmente de las identidades también, que a través de la costumbre, en la música, la danza, en estas expresiones que a veces no se las quiere ver, pero que están en la vida cotidiana. Entonces consideramos de que hay que dotar de herramientas funcionales para que estos creadores, estos gestores culturales se alimenten, se nutran de estas nuevas tendencias y visiones desde el mundo contemporáneo para mejorar no solo su gestión, sino sobre todo esto está implícito con mejorar su condición de vida a través de la producción de bienes y servicios culturales. Entonces, nuestro enfoque está orientado hacia esos sectores porque allí quizá ha llegado la academia, pero solo desde un punto de vista investigativo, y no se ha devuelto a veces, en la mayor parte de ocasiones, los productos logrados. Entonces, queremos llegar allí, y creo que eso ha despertado el interés de sus dirigentes, de sus representantes a nivel político, decir que bueno, que se llegue con estas propuestas y las sedes de estos congresos regionales sean precisamente en esos espacios en donde antes no se tuvo la oportunidad de convocar a gestores culturales, de igual manera investigadores y académicos con las experiencias del caso, para que impartan y compartan también sus conocimientos, su sabiduría. Es decir, esto también consideramos de que es una retroalimentación, es de doble vía, porque también desde la academia o desde el mundo especializado se van a nutrir de otras vertientes del conocimiento, y decir de que la gestión cultural está presente en la ruralidad, pero de un modo empírico, muy pragmático, y en este mundo de la gestión cultural, que es muy amplio, por supuesto, que tiene una carga simbólica muy fuerte, que en donde la filosofía juega un papel importante, la cosmovisión, la parte lingüística. Entonces, todo eso creo que nos permite establecer un nuevo corpus cultural desde la visión amplia de lo que significa y es o debe ser la gestión cultural. Ramiro, hay un nuevo escenario en el Ecuador. Tenemos ya una ley de cultura, algo que por lo que tanto se ha luchado. ¿Qué expectativas se generan en torno a la gestión cultural con la existencia de esta ley? Bueno, yo creo que hay que decirlo también en términos muy amplios y generales. La ley de cultura ha sido esperada durante una década y la tenemos, quieras o no. Toda ley también tiene sus limitaciones y aciertos, pero es un instrumento que nos permitirá trabajar de manera coherente, salvo que la reglamentación a esta ley tiene que ser meditada, tiene que ser construida por los sujetos. Cuando me refiero a los sujetos, digo, tiene que ser también incorporada en cuanto a criterios de los creadores, de los verdaderamente gestores culturales. Entonces, para que sea una ley mucho más ecuánime, mucho más amplia, participativa, en donde convoque con puntos de coincidencia a establecer un nuevo tejido social, porque la gestión cultural tiene que servir para la liberación, no para la opresión o el mantenimiento de un orden establecido, sino tiene que ser emancipadora, es decir, tiene que buscar aquello que se plantea en la Constitución, el buen vivir. Entonces, en ese escenario, creo que los últimos acontecimientos han sido muy acelerados al programar un sistema de elecciones, y hablando en el plano específico de lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha sido afectada en el contexto general de esta ley en cuanto se refiere a su autonomía, en cuanto tiene que ver a las competencias amplias que debería tener la Casa de la Cultura. En ese sentido, yo creo que también la gestión cultural tiene mucho que decir en cuanto quiénes deben sumarse como miembros de la Casa de la Cultura, más allá de que estén registrados o no en el Registro Único de Actores y Creadores Culturales. Entonces, en ese camino estamos y tendremos que expresar, plantear nuestros puntos de vista para que esto sea un proceso inclusivo y participativo. ¿Qué tendremos específicamente, así bien puntual, en este Congreso Regional, Cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural, que se va a celebrar allí en Pelileo? Realmente tendremos temáticas como las competencias que tienen respecto de la cultura los gobiernos autónomos descentralizados, tanto a nivel parroquial como cantonal fundamentalmente. Tendremos también la temática de lo que es las relaciones interculturales, porque se nota que todavía queda una alta dosis de racismo, por decir, en el Ecuador, aunque la Constitución lo contemple, garantice la igualdad, garantice el ejercicio de los derechos culturales desde una visión de un país distinto, diverso, en donde convivimos varias nacionalidades y pueblos. Sin embargo, en la práctica todavía eso no ocurre y queremos dialogar también esas temáticas. Y luego habrán también experiencias de gestión cultural de los gestores locales, las buenas prácticas precisamente, ¿no? Es decir, que nos permitan compartir cómo han logrado no solo sobrevivir, sino superar también muchas limitaciones en el ámbito de las logísticas, en el plano económico. Entonces, este es un buen espacio para hablar también de perfiles de planificación cultural, de esos modelos o formas de gestionar la cultura desde lo local, con una alta dosis de sentido de identidad, de pertenencia a esos territorios. Entonces, este es un espacio realmente de encuentro en donde la convivencia durante 2 días nos permitirá reflexionar juntos. ¿Quiénes auspician este proyecto, este congreso? Sí, decíamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Matriz, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, capítulo Tungurahua, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, la Universidad de los Andes de Ambato, obviamente el gobierno autónomo descentralizado parroquial de García Moreno y el gobierno parroquial del cantón Pelileo. ¿Ya se tienen nombres de personas que van como ponentes a este congreso? Bueno, prácticamente diríamos que sí, tenemos ya acá 3 nombres de acá de la sección de gestión cultural, como es Amapola Naranjo, Hugo Jaramillo, Marta Sofía Vargas. Tenemos también, está por decidirse, Fabián Saltos, pero tenemos el delegado de los delegados, diríamos, locales, como es Cristian Escobar, Felicia Heredia, el delegado de la Uni Andes, de la Universidad de Ambato, Jorge Ortiz, entre otros. Estamos ya por cerrar prácticamente esta agenda en estos días. La cerramos definitivamente para hacerla pública y ver que es un corpus bastante diverso, con puntos de vista diversos, que no es para que se luzca únicamente el ponente, sino que provoque, que suscite los diálogos. ¿El evento qué días? Jueves 23 y viernes 24 de marzo del 2017 en la parroquia de García Moreno, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural, organizado entre otros por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro, te agradezco infinitamente, ya cuando estemos más cerca del congreso, días antes del congreso, te volveré a invitar para dialogar sobre algo que haya ocurrido de novedad y estar más actualizados con respecto a este evento. Ahora nuevamente mi abrazo, Ramiro, agradecerte por tu presencia y sugerirte que nos propongas alguna canción para despedir. Por supuesto, a este tema muy emblemático a nivel latinoamericano de ese gran grupo boliviano, Savia Nueva. Yo te nombro. Y aquí está Savia Nueva, Gracias nuevamente, Ramiro. Gracias a todos nuestros amigos en casa, en la oficina, en el auto, donde quiera que nos estén acompañando. Soy Josvani Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de Hablando Claro.